Ya van 10 y 10, 10 y cuarto, 10 y 2 minutos, y dice Checho, oh, no estoy ni listo. Pero no, ya arrancamos este micro dedicado a asesoramiento digital, a hablar de las tecnologías. La verdad que está buenísimo y lo lleva adelante Sebastián Cecio, el Checho. Que le damos la bienvenida. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Hola Pablito, buenos días Mariana, Pablo, Seba, bueno, justo de Seba no volví, pero bueno. Ah, ahí está, el equipo te saluda acá. Mucho no tengo para reinar, pero Bueno, es verdad, es verdad. La foto lo dice, la foto es elocuente, ¿no? la foto se lo cuente, Ahí también. está, bueno, Checho. ¿Puedo agregar una efeméride que no la dijeron? Dale, sí, me encanta mirar efemería. Hace 85 años nacía María Mercedes Vila, mi mamá. ¡Mirá! ¡Qué grande! Grabá esto, Pablito, que le vamos a mandar el feliz cumpleaños, así que buenísimo, ¿eh? Le mandamos un beso enorme a la mamá de Checho, Ya ¿eh? Qué salió el grande. feliz cumpleaños. Ya salió el feliz, pero por otra radio, dicen algunos acá. Checho, bueno, buenísimo, ¿eh? Esperemos que le llegue el audio, Checho, hacerle llegar el audio. Porque después, si no, me dice, no, escuché una parte y después ya no quise escuchar más. Se ponen denso, vos y el otro, debe decir tu mamá. Che, no, debe decir tu mamá, fo, que se ponen, che, no paran de hablar ustedes dos. Tal cual. Checho, novedades, vos sabés que nos llegaron consultas, primero porque apareció una nota que habla de equipos que van a dejar de funcionar por lo menos con la aplicación WhatsApp. ¿Hay algo de esto, Checho? Sí, cada más o menos 5 o 6 meses aproximadamente, ahora en octubre hay otra nueva, pero para iOS, es como que las nuevas actualizaciones de WhatsApp dejan afuera versiones viejas de Android o de iOS. iOS es el sistema operativo que usa Apple. Ahí En está. este caso en mayo hubo una, salieron de funcionar, o sea, dejaron de funcionar ya directamente. El WhatsApp en los LG, en los Optimus en general, hay más de que Optimus debe haber 100 modelos más o menos, pero bueno, no se vendió mucho LG tampoco en Argentina en ningún momento, así que tampoco es muy grave, salvo el León, que fue uno de los más vendidos, un modelo que fue muy vendido, que tiene el Power atrás, medio raro, pero es uno de los primeros que le puso el Power atrás. Mirá vos, Y mirá vos. después de ponerle de Samsung, que Concordia es de Samsung 100%, el Trend Lite, el Trend 2 y el S3 Mini. Yo no creo que nadie pueda tener el S3 Mini porque uno, a mi punto de vista, si bien es estéticamente muy lindo el celular, en funcionamiento no era para nada bueno, con lo cual no creo que afecte a muchos usuarios. Perfecto, El ahí está. problema va a ser cuando deje de funcionar el J2 Prime y el J7, ahí vamos a tener un problema. Ahí Yo vamos a tener Mariana, un problema. J7. Mariana ya empieza a caminar por las paredes, ¿eh? Porque ella está enamorada de su teléfono, J7. Ya lo sé, si no lo quiere cambiar por nada, pero bueno, si en algún momento va a pasar, porque Checho, pero esto para preguntar totalmente por desconocimiento, ¿se hace intencional para buscar un recambio, un mercado, o tiene que ver con cuestiones netamente técnicas y tecnológicas? en realidad es algo técnico porque va variado con la actualización de Android. Ahí está. Entonces actualiza WhatsApp adecuándose, digamos, a los Android nuevos. Y no puede abarcar ya. La realidad es que la gente que maneja, obviamente, Android, que Google y WhatsApp y demás, ya saben qué cantidad de celulares hay que utilicen. Ponele Android 8 o Android 6 o Android 10 o iOS 10, ponele, ¿no? Perfecto, ahí está. Entonces dice, bueno, ¿para qué vamos a seguir bancando todo esto o dándole soporte en realidad a todo esto cuando tenemos que ponernos en los 2.000 millones de teléfonos que usan el Android 12? Seguro, ¿no? Es claro lo que decís. Eso pasa en todos los aspectos. Bueno, lo que pasa en WhatsApp es hoy nos maneja básicamente Sí, WhatsApp. sí, sí, sí, sí. Entonces, Porque viste que hay como un escenario que también está bien, ¿no? Cuando hablamos del mercado, hay un escenario de el recambio más seguido de los productos. Te hablo desde auto hasta celulares, obviamente, ¿no? Antes te compraba el Falcon y lo tenía 60 años. y esto cambió, pero está bueno aparte. Sí, no comparemos, primero, yo me comparé en Torino, no en Falcon, pero no importa. No, entiendo. Bueno, pero está bien como gem. Obvio. Pero no es que son peores los celulares o más volátiles ahora que antes. El tema es que antes un celular tenía antena y la pantallita era de... Sí, no, otra cosa. Una pulgada y media, blanco y negro. Sí, otra cosa, seguro. El que tenía pantalla, o sea, estamos hablando ya del Nokia 1100 en adelante, o el 5120 en su momento del celular. Pero entonces era pura, por eso decía, che, yo antes me conectaba, y la red únicamente era 2G. De 2G pasó 2G y 3G, 2G, 3G, 4G, y es uno de los pocos países que no está previsto bajar el 2G acá. Mirá vos. Porque dejan sin servicio un montón de gente, porque vos te vas más afuera, metés yo 10 kilómetros de la 14 para adentro un campo, y si no tenés 2G no anda. Mirá vos, mirá qué dato. Con algún teléfono en particular, aparte. Checho, en una de las partes de lo que estabas explicando, me gustó una parte que me gustaría que me amplíes, que tiene que ver con, dijiste, Concordia es muy Samsung, o Concordia es Samsung. ¿Se hacen estas lecturas a la hora de, obviamente, el estudio de mercado, decir, che, ahí compran Samsung, vamos con Samsung con todo? ¿Está bueno esto que dijiste? Sí, la lectura la hago, ponele yo que vendo celulares y demás, y sé qué puedo traer como para vender y qué no me sirve traer, digamos. Perfecto, mirá vos. Sí, calculo, o sea, todos mis colegas y a los que yo les vendo, a los locales que yo les vendo y demás, les pasa lo mismo, o sea, yo lo sé porque, me pasaba cuando, digamos, comillas, gerenciaba los locales de Movistar, era lo mismo, o sea, era decir, no me mandes, qué sé yo, mucho Motorola, mandame más Samsung. Seguro. En Concordia, te piden Samsung, y si no tenés, veo el Motorola y no se convencen mucho. Mirá vos. Yo, la realidad, y vos también, vos sos Motorola friendly. Sí, yo te da Motorola pleno, Por eso te digo, pero... Igual he tenido mi Samsung. Motorola, sí. He tenido mi Samsung, he tenido mi LG, pero la verdad que con Motorola estoy satisfecho. Yo quiero que vuelva a BlackBerry, pero bueno, cada sí, uno... Sí, siempre lo marcaba, es verdad eso. Hablando de Samsung, el que le dio medio... salida a BlackBerry fue la serie S de Samsung. Mirá vos. Salió hace, creo que en 2010, salió la serie S con el S, no uno, pues salió el Samsung S, después salió el 2, que era el Advance, que lo llamaba S2, y ya con el S3 yo creo que rompieron todo. El S3 es uno de los teléfonos más lindos que había. La cagada que tenía que se te lo miraba medio fijo y se le rompía la pantalla. Mirá vos, claro, era delicado. Claro, era tan finita y era tan delicado, digamos, y tan bien que se veían las imágenes y demás, que le quedó muy delicada. Entonces, cualquier golpecito se te explotaba. Mirá vos. Bueno, yo, Checho, para contarte que tuve mala experiencia... fue con un LG que me lo regaló Mariana más precisamente, que era hermoso, más me lo pedían, fui furor con eso, andaba con el LG casi colgado en el pecho para que lo vean, y se murió literalmente, me aparecieron unas letritas azules chiquitas en un margen arriba, y no anduvo nunca más, nuevo, impecable, ni una raya tenía, me habrá durado un año capaz, pero se murió, parecía algo... como te puedo decir, algo netamente del programa. Sí. El tema también, tengamos en cuenta, son cosas electrónicas, elementos electrónicos que pueden fallar y se le puede quemar algún componente. Claro, ahí está. O dejar de funcionar algún componente. La realidad es que ahí tenés que abrir el celular y chequeando, haciendo todo el test de qué funciona y qué no. O sea, a vos te puede pasar. A mí me ha pasado con computadora que... la tuve un año y medio, la computadora, bueno, y todo eso, una notebook, y al año y medio, como decís vos, lo mismo que decís vos, dejó de funcionar y me decís, loco, no la toco, no la golpeo, no pasa nada, y y son cosas electrónicas, Mauricio. Sí, sí. Pueden fallar por ese tema también. Vos sabés que yo lamentablemente no te conocía todavía, Checho, vino después el compartir muchas cosas, pero en esa época intenté, obviamente uno intenta, nuevo el teléfono, arreglarlo con varios servicios técnicos y llevarlo, y la verdad que nadie le encontró la vuelta, Checho. La verdad que todo me lo devolvían no, igual. Y ahora, y te pasa ahora también, es que vos te dices, che, la 10 no, por ejemplo, ¿no? El Samsung A10, no, una nave no te falla nunca. Y yo tengo dos arreglatos. Mirá, viste, ahí está. ¿Me entendés? Que se le puso en corto la batería y que le afectó a la placa madre, digamos, y están viendo a ver si lo pueden salvar, porque es un teléfono que he usado, sale entre 20 y 25 mil pesos y por ahí el arreglo te sale 1.000, 1.500, Entonces zafás un celu de 20 lucas para, y con 2.000, 3.000 pesos por ahí. Bueno, hay que buscarle la vuelta y dar con el servicio técnico indicado. Seguro. Con esto, Pablito, seguro, seguro. Es como los mecánicos, si lo vamos a poner con los autos. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo varios con Cruz Roja. Con Cruz Roja para no irte, digo. Che. Checho, y vos lo particular, y esto es mucho conocimiento, ¿recomendás algunas cuestiones que tengan que ver con la seguridad del teléfono? No solo acá de los programas y toda la parte, sino también de lo que puede ser de afuera. Viste que algunas vienen con tapita para protección. ¿Recomendás algo puntual para decir, che, con esto lo cuidás bastante, lo protegés? ¿Viste? ¿Cómo es que se dice? ¿Glass? El glass. Glass es vidrio en inglés, pero sí. Se le dice, acá se le dice glass como si fuera un nombre específico del producto. Ajá. Pero en realidad es la traducción es vidrio escrito en inglés. Perfecto. Y yo le recomiendo que usen un cover, un TPU cover, como se le dice al protector, digamos, de atrás, para decirlo de una manera, que llegue adelante y que sobresalga un poquito. Cosa que no siempre apoye sobre la pantalla o sobre el vidrio que le colocaste. Perfecto. Sí, colocarle el vidrio, porque no te digo que te va a salvar de una caída abrupta o de punta, pero te va a salvar del rayón, del golpecito en la pantalla y demás, te va a salvar, se va a romper el vidrio sale como una locura que te estén robando 300 pesos. Claro. La pantalla te sale entre 8 y 15, depende del modelo de celular. Cambiarla. Entonces, y ya no tiene la pantalla original. Ahí está, mirá, y sí. No afecta muchas veces, pero... No, es la brisa. Ponele 300 pesos del vidrio que le pongas. Y 500, ponele te gastes 1.000 en todo el combo, porque te dijiste una punta tope de gama, que te despierta a la mañana y te hace el mate. Y te gastas 1.000, entonces con 1.000 proteges el teléfono, que el teléfono hoy, no hay ningún teléfono que salga menos de 20 o 25 mil pesos. Seguro. Y agarrate, después los que elige Mariano, olvídate, ¿no? Porque ya ahí te vas arriba de 50, pero bueno, tiene buen gusto, Mariano. Ahí está, no, mirá. No, Pablito, no como yo, que sigo acá con sobre el con... No, sobre todo por vos, tiene buen gusto, porque te eligió a vos, está muy bien. Claro, viste, el buen gusto, ahí lo tiene, ahí marca la pauta. Checho, te pregunto también, teniendo en cuenta esto que estás diciendo de la protección del teléfono, ¿cómo está el tema de los repuestos? ¿Cómo está el tema del servicio técnico, teniendo en cuenta este escenario raro que hay con la economía, con el dólar, con se está consiguiendo? Te hablo más puntualmente no solo del teléfono en sí como equipo, que ahora también te voy a preguntar de eso, sino también con el tema de los repuestos y esto. ¿Es un escenario complicado este presente en la Argentina? Estuvo más complicado, ahora medio como que se empezó a conseguir un poco más. Bien. Siempre hablamos de lo mismo, del tema de viejas fábricas de China que pararon, digamos, de producir en la pandemia, y le pasa también a los autos, también demás, pero bueno, la realidad que hoy, salvo raras excepciones, se está consiguiendo buena calidad. Yo, ¿sabes? Ya hay de los 6 modelos de pantalla que hay disponibles, desde el más barato hasta el Super AMOLED, que es el símil original, que es lo mismo, ahí no te das cuenta directamente entre el original y ese. Yo manejo Super AMOLED, que son los dos buenos, digamos, que sirven que lo agarrás y no te falla el tag, que no bien. Se te va a romper al momento de colocarlo ni nada por el estilo. Bien, bien. Y ahí te paso al teléfono. He tenido mucho inconveniente de conseguir, perdón. No, no, no, está bien, Checho. Y ahí te llevo a la misma pregunta, pero a equipos. Equipos, lamentablemente, lo que menos se consigue es Samsung. Mirá vos, justo que estamos en la ciudad Samsung. Y bueno, es así. No, no, no, sí, sí. Llueve sopa y tengo el tenedor en la mano. No, pero por eso oferta y demanda, ¿no? Lo que me ofrecen de Samsung, los distribuidores, tengo contacto con muchos distribuidores de Buenos Aires, de un montón de lugares, y lo que te ofrecen de Samsung va atado a que te compres, por él, te digo una pavada, el Alcatel 1, que es un equipo que tiene 8 GB de memoria, que realmente para mí no sirve directamente. Es un equipo que estás comprando un rastrojero con una rueda menos, para que tengas una idea. Mirá vos, está buena la descripción. Siempre volcándolo en los autos, ¿no? No, no, pero está buena la descripción, Porque compras algo de 8 GB y hoy la realidad que, para mí, ya de 32, y te estoy diciendo, fíjate si vas a usar WhatsApp y ponerle un Facebook Lite, que siempre recomendamos que si vos no tenés mucha memoria... Ocupes el teléfono que use las aplicaciones Lite, que son las aplicaciones que ocupan menos espacio, que son más perfecto, son como demos de las aplicaciones, pero que puedes hacer todo absolutamente, pero que te ocupan mucho menos lugar en el teléfono. Sí, siempre recomendaste eso y está buenísimo, ¿eh? Y, pero para que te funcione, porque si no te seguro. Va a llegar un momento que no te funciona. Sí, no, no, tal cual, esto lo has explicado. Checho, brillante como siempre, beso enorme a la mamá. Una más de WhatsApp. Dígame. Nada, para poner en alerta, después cualquier cosa, si no yo le paso por ahí alguna gacetilla, digamos algo así, a Mariana para que lo publique, que hay mucho robo de cuenta de WhatsApp y le mandan a tus contactos, vale. Que comanda poner eso a vos, que lo ha agendado. Che, Pablo, ¿cómo andás? Te pido, me tenés que salvar en esta. Sí. Esperan que conteste y te piden plata prestada de un día para otro. Claro. Y en realidad no soy yo el que te lo está pidiendo, porque me hackearon la... Aparte dice que te anula tu WhatsApp, ¿no? Te lo usan... El WhatsApp en un lugar solo. Seguro, ahí está. Está bueno lo que... En un celular solo, perdón. En un celular. Perfecto, estaría bueno que nos mande esa info, así la publicamos también. Checho, ¿y anunciamos sorteo ya? ¿Día del Padre? Yo eso que la productora decida que quiere hacer, eso ya no ahí quiero... Está, ahí está, pero ya lo tiramos. La productora dice que... Sí, tenemos perfecto. Tenemos sorteo de Checho Tecno para el Día del Padre y nada, como siempre, para que la gente disfrute. Qué grande, Checho. Checho, te mando un abrazo enorme, te reitero, mandale un beso enorme a la mamá, que disfrute mucho, que